Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Contacto en Francia. Una película de William Friedkin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de una película de mucha acción que se filmó en el año de 1971. El reparto: Gene Hackman como Jimmy Popeye Doyle, Fernando Rey como Alan Charnier, Roy Scheider como Buddy Russo, entre otros. Una pequeña sinopsis. Jimmy Doyle y Buddy Russo son dos policías del Departamento de Narcóticos que investigan la llamada Conexión Francesa, una red de tráfico de drogas establecida entre Europa y Estados Unidos. Los agentes comienzan a seguir los pasos de Alan Charnier, un distinguido francés que acaba de llegar a Nueva York. Philip DeAntoni era un entusiasta del cine negro. En 1968 consiguió producir una película de éxito con Steve McQueen, Bullitt, con quien se hizo especialmente popular por una espectacular persecución de coches. Poco después cayó en sus manos un libro de Robin Moore que narraba las auténticas experiencias de dos agentes de policía, Eddie Egan y Sonny Grosso, en su intento por destapar una red internacional de tráfico de drogas. El productor se puso en contacto con Ernest Tiedemann, que acababa de escribir el guión de Las Noches Rojas de Harlem, para que preparase una adaptación de la obra. Con el guión de French Connection, DeAntoni logró involucrar en el proyecto a la 20th Century Fox. El director William Friedkin se hizo cargo justamente de la dirección de la película. Con el productor acordó darle a la cinta un aspecto documental que reflejase con el mayor realismo posible el trabajo de la policía. Para ello resultó imprescindible evitar la presencia en el reparto de estrellas excesivamente conocidas. Gene Hackman, que a sus 40 años de edad llevaba ya tiempo haciendo papeles secundarios, Roy Scheider obtuvieron los papeles principales. Al reparto se unió también el actor español Fernando Rey, conocido internacionalmente gracias a sus trabajos con Buñuel y su aparición esporádica en algunas coproducciones. Se eligieron cuidadosamente locaciones de Nueva York, Washington y Marsella, y el cineasta diseñó una planificación en la que se utilizaría la técnica de la cámara en mano y en la que se asumiría una grabación del sonido directo, en ocasiones algo defectuosa, para concederle mayor veracidad a la historia. Pero el elemento clave en esta búsqueda de realismo fue la participación de los auténticos Eddie Higgins y Sonny Grosso como asesores técnicos. Mientras que el segundo se mantuvo bastante discreto, el primero se entusiasmó con el proyecto y quiso que su trabajo quedara fielmente reflejado en la pantalla. Así que durante 2 semanas permitió que Gene Hackman le acompañara en sus horas de servicio. Al principio lo hizo un poco, pues, a regañadientes, porque él prefería que su personaje lo hubiera interpretado Rod Taylor. Pero bueno, terminó haciendo buenas migas con Hackman. El rodaje de la película se llevó a cabo entre diciembre de 1970 y febrero de 1971. De Anthony quería que la película tuviera una persecución más vibrante aún que la de Bullet. Conseguirla fue la parte más laboriosa de todo el trabajo. Durante 5 semanas se rodó la secuencia en la que Hackman persigue en coche un metro de Nueva York. Aparte del actor, para hacer la escena fueron necesarios hasta 5 especialistas. William Friedkin insistió en tener el mayor número posible de puntos de vista de la secuencia para luego hacer un montaje que fue sencillamente magistral. French Connection tuvo un éxito espectacular. Al público le maravilló ese nuevo tipo de cine policíaco tan realista como vibrante. La cinta se coló entre las más taquilleras de 1971 y consiguió 5 premios Oscar. Mejor película, actor, director, guión adaptado y montaje. Mientras que Gene Hackman pasó a ser una de las grandes estrellas de Hollywood. Su maestro, Eddie Egan, se encontró sin empleo, ya que el departamento de policía le despidió considerando que había dado una imagen inadecuada del cuerpo de policía. En 1975, John Frankenheimer realizó una secuela de la película de nuevo, protagonizada por Hackman y Fernando Rey, que tuvo un éxito, pues, realmente muy, muy inferior. Por hoy es todo. Por su atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.